Este viernes 4 de abril, no se pierda el documental biográfico de Fernando Lugo, la historia del hombre que cambiará el Paraguay. Descubre el reflejo de una vida entera al servicio del pueblo paraguayo. El viernes 4 de abril, a las 20:15 horas, por las pantallas del SNT, Telefuturo y El 13. Vota Lista 6. Fernando Lugo, presidente. El 20 de abril, gana Paraguay.